List 10. Señas. Dirección. Address. Hormiga. Ant. Cualquier cosa. Anything. Hermoso. Beautiful. Por cierto, a propósito. By the way. Consecuencias. Consequences. Dedicado a. Devoted to. Excepción. Exception. Frecuente. Frequent. Gesto. Detalle. Gesture. Responsable de. In charge of. Afortunado. Lucky. Párrafo. Paragraph. Fase. Phase. Informe. Report. ¿Desde cuándo? Since when? Sistema. System. Cansado. Tired. Aparecer. To appear. Pertenecer a. To belong to. Confirmar. To confirm. Estar en desacuerdo. To disagree. Averiguar. Enterarse. To find out. Identificar. To identify. Torre. Tower.